vengo a ver y estás dormido. Hola, soy más. Te vengo a ver y estás rendido. Como puedes ver, hay otro lugar y se llega a él siendo testigo. Como puedes ver, hay otro lugar y se llega a él siendo testigo. Hola, soy mar. Te vengo a ver y estás cautivo. Hola, te vengo a ver y estás vencido. Como puedes ver, hay otro lugar y se llega a él como puedes ver. Hay otro lugar y se llega a él como puedes ver. Hay otro lugar y se llega a él siendo testigo. Puedes ver, hay otro lugar y se llega a él. ¡Ja! Hola, muy buenas noches. Gracias por asistir a este llamado.